107.9 Pinku. Kulubali masasi, kwato ganji se maulade. Kulubali masasi, kwambenanji se maulade. Buenas noches, siendo las 21 y 4 minutos de este viernes, iba a decir. Lunes, no. Miércoles. Claro, no es ni lunes, no, es lunes 15 de abril. Todos sabemos que estamos cerca de elecciones, entonces por eso nos convocamos acá. Nos autoconvocamos acá. Bueno, para ver cómo van las elecciones del Valle de Tras la Sierra. Ayer tuvimos tres elecciones importantes, que fue en la localidad de Panaolma, de Las Rabonas, perdón, de San Lorenzo, de Las Rabonas y de Villa Cura Brochero. Y siguen las elecciones. El 28 de abril hay elecciones en Villa de las Rosas. Sí. Así que bueno, hemos invitado acá para que nos cuenten sus propuestas a los candidatos a intendente de Villa de las Rosas. Sí, a los cuatro candidatos, ¿no? Sí. Eduardo Daniel Domínguez de la Unión Cívica Radical, a Ramón Diomedi del Frente Popular, Quique Révora de Unión por Córdoba y Adrián Heredia de UNITE. Bien, antes que continuemos, sí. ¿Nos presentamos? No. ¿Saludamos? A ver. Bueno, buenas noches. Acá hay un parte del equipo de un día. Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas noches. Adri. Hola, chicos. Buenas noches, chiques. ¿Qué tal? Bueno, ahora sí. Para que la podemos seguir. Claro, sí. Nos están retransmitiendo, ¿no? Sí, nos están retransmitiendo nuestra radio amiga de FM Sierras como chingones. Bueno, también de acá de San Pedro nos están escuchando en este momento, así que saludamos a la gente de ese lado. Bien, y también nos están retransmitiendo de Radio Comunitaria de Villa de las Rosas, en la 93.7 y en la 93.9. Bien, para que la gente, si quiere, por ahí tiene duda, viste que en el Valle como que por ahí vivís en un lado y votás en otro, estamos como medio disperso todo, ¿no? Que te vas cambiando ahí, probando distintas cosas, no es que hay una movilidad importante, lo podemos ver todos los sábados en Villa de las Rosas, donde se convocan artesanos de todo el Valle de Tras la Sierra, incluso de otros lados. Claro. Así que vamos a dar las vías de comunicación para quien tenga alguna pregunta, alguna duda, sobre estas elecciones, en particular de Villa de las Rosas, se pueden comunicar acá al teléfono de la radio, que es el teléfono fijo, es el 03-544-471168. Y después, si no, mandar mensajitos vía WhatsApp, también al 03-544-1550-5221. Bien. Fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático. Ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico. Ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil. Ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier. Ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor. Lo que me daba placer ahora me da dolor. Ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón: vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya

pero ahí me dejó un número de teléfono el chico que estuvo de la radio de ustedes acá en Villa Dolores en la conferencia de prensa. Cualquier cosa, ya estamos en contacto. La verdad que te agradezco un montón y te pido mil disculpas. Te mando un abrazo. Bien, bueno, bien. Vamos a seguir a las 9 y media, a las 21:30 ya llega este... ¿Quién? Ramón Diomedi. Bien. Que es del Frente Popular. Así que bueno, mientras podamos ir escuchando buena música, sí, mientras pegamos a nuestros políticos. Vamos a ver si llamamos a alguien más. Vamos a ver, vamos. Bueno. Diferente en el Valle de Tras la Sierra. Seguimos acá por Radio Tinku en este especial, un día. Estamos acá viendo, chequeando todo lo técnico. ¿Nos escuchamos? Se escucha, se dice. Bueno, sí, se escuchan. Bueno, son las 21:31. Nos siguen transmitiendo por FM Sierras y también por Radio Comunitaria de Villa de las Rosas. Bien, así que bueno, va llegando la gente, los candidatos, así como anunciamos, los que iban a estar hoy día presentes, ya hay uno ausente con aviso, los candidatos para Villa de las Rosas, ¿no? Para la candidato a intendente. Candidato a intendente. Así que en este momento estamos con Ramón Diomedi del Frente Popular. ¿Qué tal, Ramón? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Nos escuchamos todo bien? Bien, bárbaro. Bueno, para que nos contés primero cuál es la propuesta de ustedes del Frente Popular. Bueno, primero quería contarte, nosotros somos un grupo de vecinos que hace ya más de 10 años que estamos trabajando políticamente. ¿Ahí sale bien? Sí. Bueno, estábamos trabajando políticamente en el pueblo. En general nos conocen, somos los mismos de siempre, somos un peronismo de izquierda. Nos consideran los kirchneristas del pueblo, podríamos decir. Creo que somos más amplio que eso. Creo que somos más amplio. Y desde ahí es donde estamos trabajando. Tenemos claro que los objetivos por los cuales estamos haciendo esto. Me gustaría dejar claro que hacemos política porque la política es la ciencia que estudia, digamos, los gobiernos de los estados y la organización sociedades humanas, digamos, ¿no es cierto? Que serían las ciudades, los pueblos. Y creemos que involucrarse y participar en esto es lo que nos permite poner nuestro granito de arena en el sentido en el que queremos que vaya nuestra sociedad. Por eso es que estamos involucrados. No es para que un partido gane algo o cualquier otro interés vano. Nosotros creemos que estamos para colaborar con el sentido que nosotros creemos que tiene que tener el camino que nosotros creemos que tiene que llevar nuestro pueblo, en este caso. Teniendo claro que cada uno de nosotros tiene que involucrarse en su pedacito de tierra, digamos. ¿No es cierto? Si yo creo que el pueblo tiene que estar limpio, tengo que empezar porque mi calle esté limpia. Entonces nosotros nos queremos ocupar en el pueblo de eso. No sé si me vas a preguntar algo. ¿No? Creo que ¿sigo? Sí. No. ¿Seguimos? Sí, mejor bueno. Que siga primero y después vamos con las preguntas. Bueno, perfecto. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hicimos ya, fuimos a elección en 2015. Yo soy tribuno de cuentas hace 3 años y medio. Termino ahora en diciembre como tribunal de cuentas y soy candidato a intendente por este nuevo frente que hemos armado, el Frente Popular. Y perdón, ¿por tribuno de cuentas sos por? El Frente Vecinal, es un frente que hablamos anterior, que todo viene de Frente Córdoba Ciudadano de Córdoba, ¿no es cierto? Está conformado por varios partidos, el Partido de la Victoria, el Frente Grande, el Partido Solidario, bueno, distintos. Entonces decidimos ponernos a trabajar en buscar la de solucionar los problemas del pueblo. Primero, no con la idea de venir a dejar como iluminados qué es lo que el pueblo necesita, sino hacer las cosas al revés. Generalmente los que venimos de afuera, yo soy de afuera, soy de Rosario. Uh-huh. Yo soy auxiliar docente de educación física. Y a partir de ahí es como trato de llegar a la gente, ¿no es cierto? Utilizando también la pedagogía y escuchar también qué es lo que la gente necesita. Y la que la gente en general nos decía son cosas que, por lo que hemos visto en la plataforma de los distintos partidos políticos, que ahí es donde llego, a donde vos me preguntaste cuál era la plataforma, qué era el plan de gobierno que teníamos, muchos hemos identificado más o menos lo mismo. En general, si hemos caminado el pueblo, hemos identificado eso. Lo que nos decían, gracias. En general, lo que nos decían, hay una problemática de violencia de género que no se puede dejar de prestar atención. Nosotros proponíamos la Secretaría de la Mujer y sabemos que eso existe a nivel provincial, se crearon los polos y en Dolores hay un polito que funciona más o menos, pero funciona. Nosotros creemos que podríamos agregar algo más desde el pueblo, que es, a pesar de por unos hechos que han ocurrido últimamente también en el pueblo, un par de hechos de violencia y en los alrededores, o en los pueblos vecinos, vamos a decir, nosotros creemos que tiene que haber un lugar donde una mujer pueda estar alojada, sola o con sus hijos, si lo estuviera. Hemos hablado con... Me quedé sin audio, chicos. En el, a ver. ¿Sigo toco. Saliendo o salgo? Sí, el tema es de rato. Creemos que el tiempo más, digamos, peligroso en el caso de un hecho de estas características son las primeras 72 horas y nosotros creemos que tiene que haber un lugar de alojamiento donde esta mujer esté segura, esta mujer hipotética en general, ¿no es cierto? Sí, potencial. Potencial y sus hijos estén cubiertos en lugar donde puedan estar alojados, donde haya una cobertura, un psicólogo social, donde haya una mujer policía que dé seguridad en el lugar, donde estén cubiertas todas las necesidades. donde puedan bañarse y cambiar a los chicos, donde puedan mandarlo a la escuela, y una asesoría legal, que se haga cargo el Estado de esto, porque en realidad estamos para eso, estamos para asistir en estos casos, ¿no es cierto? Con respecto a la Secretaría de la Mujer, ya te digo, existe ese polito, nosotros creemos que podemos dar un poco más. No hay ningún lugar en el valle donde pueda estar alojada, más allá de que en general se hace un lugar. Yo soy bombero, hace 6, 7 años, estoy hace un año que estoy de licencia, soy bombero ahí en Las Rosas. Hemos alojado mujeres que no tenían por ahí, o con chicos que no tienen dónde estar, pero creemos que tiene que haber una formalidad en esto. Inclusive si hay un hecho de violencia o de violencia sexual, como puede ser violaciones o de distinto tipo, tiene que haber una protección sobre esa persona y sobre el cuidado de ella, de los hijos, de la exposición, inclusive de las pruebas si hicieran falta legalmente. O sea, no es que puedes alojarlo en cualquier lado, deberían, eso es lo que nosotros proponemos, ¿no es cierto? Que haya un lugar con todas las garantías para que esta mujer pueda sentirse segura con sus hijos, más allá de lo que después haga. Más allá de lo que después haga, creemos que eso es uno de los hechos, uno de los puntos más importantes que hemos recogido de la gente. Bien. También lo hemos recogido principalmente de las madres, que esto que voy a decir, yo tengo un hijo de 15 años y pienso lo mismo también, ¿no es cierto? Pero principalmente lo detallaban las madres, es yo no quiero que mi hijo se tenga que ir a la ciudad a trabajar. Entonces, la problemática, y más allá con la realidad nacional que se están dando y las características económicas que están en puerta, que sabemos la crisis que va a venir, que todavía acá no llegó, en el interior no hemos visto lo que son las ciudades, por ejemplo, esa miseria que se está dando allá, acá no la hemos visto, no ha llegado, pero teniendo en cuenta esto, yo creo que deberíamos adelantarnos, por eso nosotros proponemos decidir cómo el pueblo va a trabajar económicamente. Creo que el Ejecutivo o el Gobierno tiene que involucrarse en la creación de trabajo. Sabemos que hay medidas que tienen que ser inmediatas. A corto plazo hay que hacerlas, por ejemplo, conseguir un trabajo en la municipalidad o generar un trabajo para que los jóvenes que entraron al mercado laboral tengan una posibilidad de zafar o de cubrir estas necesidades, es una medida necesaria. Creemos que está bien. Es una asistencia a una necesidad, pero es una medida a corto plazo y que es temporal. No se puede darle trabajo a todo el pueblo en el municipio. Entonces creemos que tiene que haber otras medidas a mediano y largo plazo que nosotros identificamos, más allá de que algunas personas del pueblo nos han dicho lo que hace falta acá es una fábrica. Nosotros creemos que por las características del pueblo y por lo que la gente dice, la mayoría no quiere una fábrica, teniendo en cuenta que lo que se crea en torno a la fábrica, más allá de la contaminación, sino villas miserias y distintos tipos de pobreza, que se genera en torno a la fábrica, que son en general trabajadores temporarios que vienen, hacen su ranchito y se quedan, ¿no es cierto? Nosotros creemos que no es la fábrica lo que necesita el pueblo, sino que necesita una orientación al turismo y a explotar el turismo como creador de divisas para el pueblo y de puentes de trabajo reales, constantes y firmes. Y en ese sentido, nosotros hacemos hincapié en algo. Hemos participado en esto de las asambleas, en las asambleas ambientales, en la protección, en la protesta contra la mina de litio. Apoyamos todo ese tipo de reclamo popular y queremos seguir haciéndolo. Y el turismo es un vector de contaminación si no se cuida. Entonces lo que nosotros proponemos es desarrollar un turismo responsable. Es más, queremos ser un faro un faro regional donde puedan llamar la vista de las demás localidades y copiar esto. Queremos ser turismo responsable. Queremos dar todas las garantías de que acá se va a cuidar el medio ambiente como primario. Va a ser un turismo donde no se destruya ni el medio ambiente, ni la sociedad, ni la cultura que ya está. Donde todos estén tenidos en cuenta. Donde el hijo de los que vivimos en Las Rosas, ya sea la gente, los paisanos que viven desde antes o nosotros que hemos venido de afuera a invadir el lugar, pero no tengan que trabajar limpiando camas y cortando el pasto. Queremos que estén preparados, que estén capacitados para desarrollar ya sea guías de turismo, ya sea la explotación turística como, como reconocimiento de lugares, ya el estudio del turismo discriminado también, que es lo que no sé, yo veo que no se hace, o a lo mejor se está haciendo, pero no del todo o no muy claramente. Hay turismo para fotografía de pájaros, hay turismo culinario, hay turismo jubilados, hay turismo religioso. Claro. Y desarrollando esto en el término del año, se puede mantener una concurrencia que pueda asegurar trabajo, fuente de trabajo durante todo el año y no solo enero y febrero, como por ejemplo, que es lo que generalmente explota la feria, que es una feria muy conocida ahí en Villa de la Rosa, en todo el valle, ¿no es cierto? Y entonces creemos que hay que apoyarse en eso. También somos conscientes de que al generar un aumento del turismo va a generar un flujo de personas que vienen a quedarse a vivir y van a querer vivir acá porque el lugar es maravilloso, porque Villa Las Rosas lo hemos elegido porque nos encanta, por la vegetación, los árboles grandes, la fauna que está cuidada, está. Queremos aliviar también la presión que ejerce todos los que venimos a vivir sobre el medio ambiente. En general, hacia arriba, hacia la base de la sierra, la gente lo elige porque es de lo más lindo, pero es donde más presión le aplicamos al medio ambiente, a la flora y fauna. Y en ese sentido hemos pensado que hay que hacer un estudio que es multidisciplinario, que no es que lo podemos hacer nosotros, hay que pedirlo, que es el reordenamiento territorial, ¿no es cierto? Que para que cualquiera lo pueda entender es decidir hacia dónde queremos que crezca el pueblo. Perfecto. Y tener en cuenta... que el crecimiento demográfico no se puede detener. No se puede detener, es como la edad. Vos querés quedarte, pero el crecimiento demográfico viene y te pasa por arriba. Entonces, si no decidimos hacia dónde queremos que crezca el pueblo, crece hacia todos lados. En parte eso lo hace pintoresco, no lo niego, hace pintoresco, porque como vos siempre tenés una curvita y una callecita que no sabés hacia dónde te lleva, y como todo es hermoso, acá uno sale a recorrer, está bárbaro. Pero llegado a un número de habitantes donde el agua empieza a ser la justa y necesaria, es algo que hay que solucionar. La energía es algo que hay que solucionar. Si vamos a calefaccionarlo con leña, es algo que hay que solucionar. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a decidir cómo y hacia dónde vamos a crecer. Este estudio, entre otras cosas, por ejemplo, los pozos ciegos, cuánto van a contaminar, qué altura tienen las napas de agua. Si vos vas a un lugar donde la napa está muy profunda, es mucho menos la contaminación o nada que puede llegar al agua potable o, digamos, agua que no es de superficie. Esa es una de las particularidades, y encima desarrollar estas viviendas o estos barrios o este aumento demográfico hacia lugares que ya estén muy sobreexplotados, campos erosionados, con poca variedad de árboles, y desarrollando, ya te digo, como turismo responsable, crecimiento responsable, que haya un estudio de qué árboles se pueden sacar y qué árboles no, y empezar a cuidar lo que no estamos cuidando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, te estaba hablando de los objetivos nuestros, ¿no es cierto? No, sí, porque rama, ¿cuántos números de habitantes ya calculan que hay en Las Rosas hoy? Lo que pasa es que eso es muy estimativo, porque desde el 2008 fue el último censo, es cada 10 años. Y si vos me preguntás a mí, por la cantidad de medidores de luz, estamos arriba de los 10.000 habitantes. O sea, tendría que caer un censo y pasaríamos a ser ciudad. Por eso me preocupa a mí el desarrollo, el crecimiento del pueblo, cómo lo vamos a orientar, y el tema de la creación de trabajo genuino. Porque si no, se dan unas diferencias económicas o socioeconómicas entre el que viene con toda la papota y los demás vamos a trabajar de jardineros, ¿entendés? Entonces, siendo ciudad, eso se aumenta exponencialmente. Claro. Un pueblo es mucho más contenido. En general, se le da respuesta a todo el que tiene un problema, la encuentra dentro del pueblo, o una necesidad, ¿viste? Hay una gran sensibilidad con respecto a cualquiera que tiene una necesidad económica. Enseguida organizás una pollada en cualquier lado, por ahí el municipio dona los pollos y otro los cocina y vendemos los tickets. Eso está, pero cuando es una ciudad eso se empieza a perder. Bien. Ramón, y con respecto a todos los puntos que hasta ahora nombraste, sí, de la plataforma, sí, son, ustedes los sacan por charlando con la gente, por sí, todo totalmente. Esto. De estos temas que tocas, ¿alguno hoy en día se está se lo trata en el municipio, se lo trata, no se lo trata directamente, someramente, o lo ven ustedes que no tiene un buen enfoque desde la mirada de ustedes? En general se los trata, sí, sí, se los trata, pero creo que falta. El reordenamiento territorial es algo que quizás esté trabajando, no estoy al tanto. Pero se le da, ya te digo, desde el municipio se le da respuesta. Violencia de género se cubre. Creemos que hace falta más. Somos ambiciosos, creemos que hace falta más. Creemos que hace falta un alojamiento, como te decía. Creemos también que hace falta un secundario público. Un secundario que tenga, por lo que la gente, ya te digo, no es capricho nuestro, lo que la gente, varios han coincidido, viste, tomamos, si fuera una escuela, ¿qué te parece que hacía falta? Varios coincidieron que tiene que ser un secundario, que tiene que tener una orientación artística, mira, similar a lo de Nono, hacen referencia, y también con respecto al saneamiento ambiental, técnico en saneamiento ambiental es algo que se ha pedido, que no estoy al tanto que exista, que se esté dando. Creo que en el secundario de Non, en de las calles se da. Bueno, eso es algo más que creemos que está haciendo falta. O sea que ustedes llegan, por ejemplo, ganan este 28 y hay medidas de lo que ya se hace en el pueblo que lo que harían sería profundizarlas, algo así. Exactamente. Nosotros creemos... hemos recogido de la gente, y te lo digo, y el que está escuchando se va, el que lo dijo se va a acordar, ¿no es cierto? Lo que lo dijeron se van a acordar. En general la gente se queja de cada gobierno nuevo que entra, deja en olvidado en la nada, en el cajón, todo lo que hizo el anterior, porque tiene que diferenciarse y tiene que mostrar que hace lo que quiere y su propia iniciativa. Nosotros creemos que, como esta gente nos pidió, lo que está bien hay que seguir manteniéndolo. Hay que hacer lo que falta hacer, porque eso es darle la impronta de cada uno. Claro. Porque el gobierno que está ahora está haciendo eso porque entiende que es hasta ahí y eso es lo que tiene que hacer. No creemos la mala intención de nadie. Creemos que lo que no se hace es porque no se llega a ver la necesidad, ¿no es cierto? O porque vos tomás decisiones de prioridades. Somos conscientes que vos tenés que tomar prioridades porque no, tampoco podés hacer todo. Pero también somos conscientes que gobernar para todos significa que yo no puedo hacer de 10 cosas las 10 que yo quiero, porque estoy gobernando solo para yo y para los que piensan como yo. Entonces, gobernar para todos significa hacer, si somos 10 personas, un 10% de lo que cada uno quiere. Eso también significa que en general no está teniendo en cuenta que no vamos a hacer el 90% de lo que vos quieras, ni de lo que vos quieras, ni de lo que yo quiera. Exige una grandeza de parte del que exige y del que gobierna, poder hacer un gobierno para todos, ¿cierto? Claro. Sí, y con respecto a los empleados municipales, sí, ¿sabes cuántos empleados hay y qué va a pasar si ustedes ganan el 28 de abril? Mira, los empleados municipales, hay a grosso modo, digo, unos 40 empleados que están en blanco aproximadamente, y habrá unos 80 o 100 en un gris, que le digo yo, que es el PEL, que es un plan que baja la provincia. Nosotros vamos a sostener todo lo que está. ¿Por qué? Porque eso está cubriendo una necesidad, no es un capricho que esta gente está trabajando ahí y que va a trabajar y que va todos los días y que cuando no van se lo descuentan. Eso te lo digo yo que estoy en el Tribunal de Cuentas. Esa gente va a seguir trabajando porque está teniendo una necesidad y se está cubriendo. Lo que creemos es que hace falta, la municipalidad no puede darle trabajo a todo el pueblo y todos los años a toda la camada nueva de jóvenes que entra en la posibilidad o en la necesidad de trabajo o en la edad laboral, ¿no es cierto? Por eso a mí me gusta adelantarme a los hechos y vos decís, empezamos a puntear posibilidades, ¿cómo se podría crear trabajo? Bueno, la recolección de separada de residuos sólidos urbanos puede crear trabajos para 10 o 20 personas, solo con la venta del material reciclable. No estamos hablando de reciclar, que ya entra con reglas ambientales que hay que cumplir y que se hace difícil y ya los costos empiezan a caer. Entonces, a partir de ahí se podría dar trabajo a gente. Hay cosas que por una prioridad o una necesidad de cubrir, por ejemplo, plantines, una necesidad de cubrir una cantidad de plantines. Villa La Rosa está hermosa con los plantines, pero se usa una gran cantidad de ellos. Nosotros creemos que eso se puede llegar a hacer desde un vivero propio, donde puedan tener trabajo más personas, cubierto con lo que sale, con lo que se está gastando en plantines, nada más. ¿Entendés? Crear un reciclado ahí como para generar trabajo genuino. Y a su vez, que esto, si crece con las características y con las posibilidades que tiene Villa La Rosa y con la posibilidad que tiene el municipio de colaborar y de apoyar esto, se puede inclusive exportar nosotros plantines a localidades vecinas en lugar de comprar. Por eso te digo, nosotros estamos a favor de la creación de trabajo porque creemos que lo que más nos nombró la gente es: no quiero que mi hijo tenga que ir a trabajar a la ciudad. La parte educacional de que no vayan a estudiar a la ciudad se está cubriendo medianamente. Se han inaugurado varias obras por parte del oficialismo que estamos de acuerdo, nos parece que venía a cubrir otra necesidad. Por eso te digo, nosotros somos despiertos en ese punto de tener en cuenta lo que se está haciendo bien o mal. Y esto que proponemos nosotros, nuestra plataforma, por ejemplo, que ya te digo, ha sido... varios puntos coincidimos con las plataformas de los otros, de las otras posturas políticas de frentes políticos como los radicales o el oficialismo, Hacemos por Córdoba, Unión por Córdoba. Nosotros lo ponemos a disposición del que gane. Nosotros no venimos a que esto es nuestro, no lo copien, no. Vamos, si ganamos la intendencia, vamos a llamar a hacer un trabajo en conjunto. Nosotros, la orientación la vamos a nosotros si ganamos. Pero queremos hacer, nosotros nos autollamamos del diálogo y el consenso. Creemos que el consenso es la mejor representatividad para todos. Entonces, vamos a invitar a las otras fuerzas a participar en esto. Desde el apoyo. Si perdemos, lo que vamos a proponer es que lo que se haga, vamos a proponer trabajar, apoyar y trabajar en conjunto y en un consenso sobre esto. Nos vamos a poner a disposición del que gane para trabajar en este sentido, porque nosotros estamos poniendo los objetivos, el bien común, que es lo que siempre decimos y todos los peronistas nombramos, el bien común sobre el bien individual, y por ahí vemos que no todo el mundo lo cumple, ¿viste? Empiezan los egos y mi partido y que el partido gane, y no que en realidad son los objetivos estos los que tienen que ganar y tienen que hacerse. Puede venir otro con otra idea, decirte no, el turismo no, bueno, si ganó las elecciones y tiene 8 de cada 10 personas del pueblo apoyan eso, bueno, habrá que bancar eso. Claro. No creemos en la destrucción de las demás posturas, de los demás partidos como un medio para lograr trabajar o lograr tomar el gobierno del pueblo, como muchos nos han dicho, che, pero ustedes no le pegan al oficialismo. Bueno, cuando veamos en qué sí, en algunas cosas nos hemos puesto, otros hemos pedido una modificación de cómo se estaba haciendo. Nosotros creemos que el consenso tiene que ser consenso, y cuando se corta el diálogo y empieza el pegar, se termina el diálogo, se termina la posibilidad de consenso. Si no hablamos, imposible, nos vamos a poner de acuerdo. ¿Y cómo se encuentran ustedes? ¿Cómo la recepción de la gente con las ideas que traen, con esto nuevo? Uno a lo mejor, claro, viene escuchando cosas y ¿cómo haces para convencer a la gente que no es un eslogan de campaña? Básicamente sería Nosotros nos conocen, ya te digo, de hace muchos años, y si algo hemos sido coherentes, siempre he estado en el mismo lugar, no hemos sido hoy de uno, mañana del otro, hoy apoyamos la industria, mañana apoyamos el turismo, siempre hemos estado al mismo lado, siempre hemos respaldado los reclamos populares, porque creemos que cuando un reclamo existe es porque hay una necesidad que no está cubierta. Entonces siempre hemos estado en ese lado, en el mismo sentido. En sí, todo el que se ha acercado, yo en estos 3 años, que hace 3 años y medio que estoy en el Tribunal de Cuentas, he cubierto atribuciones que tenía que cubrir, por ejemplo, el representante del pueblo es el concejal. El concejal que no era del oficialismo, por ejemplo, no las cubría y venía la gente a decirme, che, ¿por qué este aumento de tarifa? Es ilegal. De hecho, agarraba, hacía copia de la ley. ¿Entendés? La 8102, que es la que nos rige los pequeños municipios y comunas, sacaba fotocopia de la ley, sacaba fotocopia de cómo se decide un aumento de tarifa, el Ejecutivo lo pide, el Consejo Deliberante llama a una asamblea pública, ahí escucha a los vecinos, a los 15 días se hace una segunda lectura, se hace una votación, se cumplieron todos los pasos, lo he explicado. En su momento la feria me eligió como mediador y el municipio también, lo cual le agradezco a ambos. hicimos una mediación, un par de reuniones, donde ambos agradecieron que, bueno, gracias a esta mediación se había podido llegar a hablar, que era la parte difícil. Siempre, viste, hay una grieta. La tenía que meter en algún lado la palabra. Sí, sí. Hay una grieta, y bueno, pasar esa grieta muchas veces necesita de alguien que haga de puente, nada más que eso, porque después son las partes las que tienen que interactuar y abrirse un poco a escuchar más que a imponer, de ambos lados me refiero. Y bueno, y me lo han agradecido, y de hecho después de esa mediación no hubo más problemas en la Feria de las Rosas. Toda la temporada hemos estado tranquilos por ambos lados, ni el municipio ha traído reclamos ni los feriantes, ¿no es cierto? Con respecto a eso, ¿no sabes cómo quedó la relación del municipio con las tres personas que no pudieron estar más? Tomás Astelarra, Verónica, no recuerdo su apellido, y Nicolás. Sí, yo no trato los casos individualmente persona por persona. Cómo quedó con cada uno, no me consta cómo quedó. Estoy hablando en general. Sé que esos chicos fueron removidos de la feria, o se autorremovieron porque no hubo una posibilidad de acuerdo. Tengo entendido que están expulsados. Están expulsados. Sí. No, y con respecto a la feria también, esto de que de presente y hacia futuro, ¿cómo lo ves? Yo creo que la feria ha crecido mucho. A mí me gusta que crezca. A mí una feria es como caminar por los senderos de la montaña y ver qué hay en la próxima curva y con qué puesto me voy a encontrar, de qué. Por eso no estamos de acuerdo en que no tiene que haber reventa. Estamos de acuerdo en que tiene que haber algún tipo de control de parte de la misma feria, pero también estamos de acuerdo en que la feria tiene que organizarse. Tiene que haber comisiones. Nunca se logró armar una comisión, duraba muy poco tiempo y se rompían. Creemos que la feria tiene que estar organizada, porque vos cuando, así como creemos en la política, por eso estamos haciendo esto, así como el pueblo no gobierna sino a través de su representante, no puedes hacer una feria y hablar con 300 personas a la vez, porque él te dice eso, te dijo él, pero yo no te lo dije. Me ha pasado a mí. Él te dijo que podías hablar, pero yo no te dije que podía hablar. Bueno, pero espere, muchacho. O sea, pónganse de acuerdo primero ustedes. ¿Hablo o no hablo? Porque, bueno, eso ocurre en todos los ámbitos. Creo que la feria tiene que tener una organización. Y tiene que haber algún control mixto entre el municipio y la feria. Pero eso tiene que poder consensuarse. Creemos que hay personas capacitadas, ya sea para las distintas áreas que cubre la feria, que son la producción, los artesanos, ¿no es cierto? Bueno, y creemos que cada uno de ellos tiene que estar representado. O sea, sería ilógico que alguien que está haciendo comida venga a fiscalizar si el artesano es artesano o es reventa. Claro. ¿No es cierto? Pero para eso tenemos que estar organizados. Yo voy a proponer siempre la organización, porque creo en las organizaciones. ¿Que se pueden degenerar en algo y no llegar a nada? Sí, puede ser. ¿Pero de quién depende? De nosotros. Entonces, hagámonos cargo de lo que nos toca, organicémonos. Bien, hablando de la feria, acá estoy recibiendo un mensajito de Lucila, también compañera de la feria, que dice: abrazo grande, Ramón, gran compañera. Muchas gracias, Lucila. Te cuento algo que habíamos propuesto nosotros en nuestra plataforma, fue poner mesas y sillas. Deben estar todos mis compañeros de la militancia allá riéndose. Habíamos propuesto, por ejemplo, poner mesa y silla en la peatonal, porque registramos que muchas personas, turistas en general que venían, terminaban sentados en el piso o sobre los tapialitos que están todos defecados por palomas que viven en gran cantidad en los plátanos y tratando de comer entre medio de los puestos. Y dijimos, bueno, eso está. Bueno, esa gorra fue levantada por el municipio y las mesas y las sillas están. Bueno, nosotros aplaudimos eso porque entendemos que por un lado se reconoció eso, también entendemos que puede ser como válido y como necesario, también entendemos que puede haber sido una idea propia del municipio, pero bueno, lo aplaudimos, nosotros lo proponíamos, está hecho, bárbaro, era lo que queríamos. Bien. Chicos, me copié todo el tiempo, no les dejé. Vamos un temita y ahí volvemos. FM Tinku 107.9. Freedom fighters standing on a mountain in a foreign country, trying to send a message to his people back in the Seguimos acá, especial Villa de las Rosas por Radio Tinku, especial de un día, programa radial con ideologías. Estamos re especiales. Sí. Como tribuna de cuenta, ¿cómo están las arcas municipales? Bueno, en realidad ha aumentado mucho el año tras año que yo he estado ahí, de 2016 a 2018 se ha duplicado el capital que maneja el municipio. En general la coparticipación es aproximadamente un 25% del capital que maneja el municipio. Sé que la recaudación viene bien. ¿Pero es una economía saneada? Hasta lo que yo tengo información es una economía sana. Lo que yo tengo derecho a controlar son los gastos del municipio. Lo que puedo ver son los gastos del municipio, la facturación, si no hay sobrefacturación, si las boletas son las que corresponden. Todo eso está todo controlado, está todo en orden. Yo siempre lo digo, en otras entrevistas que he tenido, yo he encontrado las cosas prolija, pensando que venía a encontrarme con otra cosa. Así que en ese sentido, y vemos lo que nos ha dejado, digamos, tranquilo. En general sale mucho dinero para becas de estudio. Nosotros apoyamos todo lo que vaya en ese sentido. Mucho dinero para el sostenimiento, mantenimiento de las escuelas, el apoyo secundario. Inclusive escuelas privadas o semiprivadas han tenido una cobertura por parte del municipio. Y yo, eso es lo que yo veo desde ahí. Y eso nos parece bárbaro. Como inclusive yo dije hace poco, con esto me preguntaron por los microemprendimientos que se están sosteniendo del municipio. Se entregaron creo que 140 o 150 microemprendimientos. Y creemos que con lo que viene por delante, todo lo que sea para que vos mismo puedas generarte tu producto para vender y facilitarte esto, nos parece una inversión por demás de correcta. Vale. Bien. ¿Qué el sábado? ¿Qué alguna apreciación con respecto a la conferencia de prensa por la mina de litio? Sí, yo estuve ahí. Me parece que estuvo... es algo que tiene que estar. Estuvo bien organizada. Me gusta cómo se trabajan las cosas. Me hubiera gustado a lo mejor una participación política mayor. No sé si se han invitado a todos los partidos políticos. A mí me gusta utilizar estas actividades. Si yo hubiera estado en el gobierno, el intendente estuvo presente y apoya el reclamo popular en ese sentido. Nosotros también hemos firmado el papel. Creo que la parte del oficialismo somos la única fuerza que estuvo presente ahí y firmamos y la adhesión. Me refiero a los partidos que vamos a elección el 28 de abril. Creemos que hay que estar, hay que poner el cuerpo, y a mí me gustan esas posibilidades como para invitar a los legisladores. Yo hubiera querido que mis legisladores, me dicen que no los invitaron, lamento, a mí me gusta que estén, que vengan, pongan la cara y acompañen, apoyan o no apoyan el reclamo popular, porque esos son los puntos y los momentos donde hay que jugársela. Después hablar por hablar cuando no hay nada ni hay gente delante, lo hacemos cualquiera, pero claro. Ahí es donde hay que estar, y que poner la cara y el cuerpo y la firma. Bien. Recordemos que estamos hablando con Ramón Diomedi del Frente Popular. Bien, yo como para ir cerrando, ¿cómo financia la campaña? Ya, varios nos han preguntado, mira, yo te cuento. Hicimos dos pasacalles que hace 10 días estamos esperando que la cooperativa tiene que solucionar unos problemas de cables y columna que está trabajando y tiene ocupada las cosas. Nos va a dar una mano para colgarlo, porque si no es peligroso subirlo arriba y no queremos que corran riesgo de que se enganchen camiones ni nada, claro, para hacerlo legalmente. Claro. Y con seguridad, nos dé una mano si es posible. Hicimos 2.000 volantes y por suerte nos consiguieron desde Córdoba poder imprimir los votos en un solo color, porque si no, no lo podemos pagar. Nosotros las fotocopias las pagamos nosotros, ponemos entre todos los compañeros y no pagamos a nadie que vaya a repartir boletas, llevamos nosotros puerta a puerta, hablamos con el vecino, que es lo que hemos estado haciendo todos estos días. En general nos conocen porque viste que los de afuera como que estamos más, ya te sacan. Claro. Que en ello hace 13 años que vivo ahí. Por eso te hablaba de por qué no hablamos al divino botón, porque tenemos coherencia y ya nos conocen. En un pueblo chico, por más de que tiene que haber 10.000 habitantes, nos conocemos todos. Y cuando vos sos chamullero, ya te casan ahí y ya enseguida te califican. Claro, está bien. En ese sentido. Está bien. Ramón, ¿algo que quieras decir antes de tu elección? Yo lo que quería como cerrar esto, es decirles por qué queremos que nos voten. Bien. Nosotros queremos que nos voten porque queremos garantizar, estamos prometiendo, ofreciendo garantizar la representación, ya sea en el gobierno o en el consejo. Y en ese sentido, siempre hemos apoyado el reclamo popular y nos hemos puesto ya en el medio o al frente del reclamo popular, ya sea algo político contra el gobierno, con el gobierno nacional, provincial, contra empresas, o en un caso de derecho humano. Hemos conformado hace un par de años la Ruta de la Memoria, que participa en una organización de vecinos que trabajamos sobre los derechos humanos y sobre la memoria, brevemente dicha. Y en todos esos reclamos nos hemos puesto al frente. Cuando nos han pedido eso, la gente te dice, che, ¿cómo no se van a juntar? ¿No se van a juntar? Bueno, espera que organizamos y entramos a juntarnos todos. Y en todos esos casos hemos ido sin banderas político-partidarias, sin banderas político-partidarias, sin remeras, sin nada, respetando un encuentro popular con un reclamo popular, y hemos estado ahí y hemos sido coherentes. Por eso te digo, en todo momento hemos sido coherentes con esa postura y la vamos a seguir manteniendo. Y vamos no solo a respaldar el reclamo popular, sino que lo vamos a proponer y a movilizar desde el Consejo Deliberante. Por eso pedimos que con el voto, después no se quejen si no tienen quien los represente, como ha ocurrido. Nosotros vamos a respaldar y a movilizar esto en ese sentido. Ya si el oficialismo apoyó la medida y hizo alguna movida, una normativa que ya estaba hecha de 2008 en ese sentido, nosotros vamos a proponer profundizar eso en concordancia con lo que la gente está pidiendo. Más seguridad con respecto a qué se viene a instalar en Villa Las Rosas o en los alrededores. Creemos que el ambiente es una de las cosas, no solo por la sanidad. Yo quiero vivir en un lugar sano yo, pero quiero que mi hijo viva en un lugar sano, quiero que los vecinos vivan en un lugar sano, y máximo si me voy a apoyar en el turismo para crear trabajo, necesito el lugar impecable. Claro. ¿Qué número de lista es? Ya te voy a decir. Ajá, es la 460. Mira. La 460, la 684. 684. Ah, 684. La venía memorizando porque en eso me trabo. ¿Qué va a ser? Bueno, muchas gracias por haberte llegado hasta Mena Clavero, para nuestra radio acá, para contarnos todo. Acá, antes de que vos llegaras, contábamos de que, bueno, que hay una movilidad en el Valle, de gente que vota aquí, después se cambió todo. Así que para nosotros es importante en este año electivo seguir todos estos procesos. Nos afectan también. Nosotros, en nuestro caso particular, como artesanos de Villa de las Rosas, también queremos saber qué va a pasar. Así que te agradecemos tu tiempo, te deseamos mucha suerte y, bueno, celebramos una vez más básicamente la democracia, ¿no? Estos actos democráticos. Claro que sí. Gracias a ustedes por recibirme. Yo, la verdad, que me siento cómodo al aire, me encanta estar acá atrás del micrófono y responder. Así que gracias. No, por esto, la radio está para eso. Sí, bueno. Sí. Si te gusta el micrófono, de hecho, acá hay lugar para también, si quieres hacer programas. Mirá, todo. Me lo tomo en serio, ¿eh? Yo hice 2 años un programa de derechos humanos en FM Sierra, así que bueno. Podríamos trabajar, ¿eh? Bárbaro. La ruta, porque es buena, ¿eh? La ruta de la memoria es buena para un programa, amerita un programa. ¿Viste el mural que inauguramos en las calles de Rodolfo Walsh? No hemos ido todavía a conocerlo. Ya vamos ahí. Tenemos distintos... Bárbaro, entonces la invitación está hecha y, bueno, muchas gracias por tu tiempo acá. Thank you. 107.9. Bien, seguimos acá por un día, programa especial acá por Radio Tinku y también por las radios que nos retransmiten, una FM Sierra, FM Sierras de San Pedro. ¿Qué número? 90. ¿FM Sierras? Sí. No, 107. FM Sierras. 107.9, 95.5 son nuestros amigos de El Grito, Grito que hoy día nos empezamos a retransmitir el programa de La Crecida, las dos horas, bueno, van diferido porque ellos salen en la mañana. Salen por internet y salen por FM Sierras también. Y nosotros lo pasamos, bueno, entre las 13.45 y las 15.45. Exacto. Bien. Y ahora nos están retransmitiendo también por Radio Comunitaria de Villa de las Rosas. Es la 93.7 y 93.9. Bien. Bueno, como habíamos comentado, tuvimos elecciones. Están un poco retrasados nuestros invitados, pero ya no están, nos comunican que vienen en camino. Que manejen despacio. Sí, sí, que manejen despacio. Acá no hay prisa, tenemos hasta las 8 que viene Corona. 8 de la mañana, bueno. Claro. Bueno, habíamos comentado que San Lorenzo también tuvo elecciones y se, bueno, quien triunfó fue Luis Aguirre, que fueron con un resultado de 544 votos y Dante Banzan, que de Hacemos por Córdoba, sacó 380. Y bueno, comentamos que Oviedo es el nuevo intendente. Asumen recién el 10 de diciembre, creo todos, ¿no? Claro. Bien. Es el nuevo intendente de Brochero, ¿no? Estuvo y Pedernera, en unas palabras bastante emotivas, salió a reconocer su derrota y lo que dijo fue: en la vida, cuando sale a reconocer, ¿no?, su derrota y a reconocer el triunfo de Carlos Oviedo. En la vida hay veces que hay que tomar decisiones. Hay que jugarse y, sinceramente, personalmente, yo les tengo que decir que han transcurrido 11 años de aquella decisión por el estado que estaba Brochero. Muchos de nosotros, y yo personalmente, dejamos las cosas propias por cambiar esa historia. Y les puedo asegurar que hoy, después de este tiempo que pasó, tenemos que estar completamente orgullosos del trabajo que hemos hecho entre todos. Tenemos que estar completamente satisfechos de lo que hemos sido capaces de hacer. Tenemos que tener la frente en alta, de saber que las cosas se han hecho bien y que hemos hecho trabajo a conciencia. Bueno, y las otras elecciones fueron en las Rabonas, las primeras, bueno, donde votaron 700, votan 777 electores, pero votaron alrededor de 500 y algo, votó un 71% de la del padrón, así que bueno, ya les digo bien los números para no equivocarme, ¿no? Bueno, no encuentro bien los números, así que no los voy a dar. Los números que sí les puedo dar fue que este sábado que pasó fue la conferencia de prensa donde se pedía el cierre definitivo de los expedientes de la mina de litio, ¿no? Juntaban más de 11.000 firmas de las planillas. Sí, ¿Oscar González firmó? No, porque no estaba presente. Era algo que se venía anunciando por todos los medios, se recontra anunció, se estaba invitado. Tampoco mandó a alguien que lo reemplace, porque tampoco podría haber estado, me imagino, el secretario de Minería de la provincia, y no estaba presente. Bueno, estaba el intendente Révora, Enrique Révora. No había ningún otro intendente, tampoco estuvo el de Las Tapias. Había algunas autoridades y, bueno, había mucha gente, por suerte, hubo mucha gente. Se hizo en un acto. En la misma conferencia se le han entregado las más de 11.000 firmas, que se hace por planilla físicamente, se le entregó al intendente de Villa de las Rosas para que se las haga llegar a Oscar González con todo, toda la información que se juntó. Eso por un lado. Y por el otro, más de 35 mil firmas por plataforma web, ¿no? Por internet. Claro. Bien. Bueno, así que bueno, fue un lindo sábado en el aspecto que cerró con un festival en contra de esta minera de litio, ahí en Las Rosas, donde asistió mucha gente, hubo artistas plásticos, hubo grupos musicales, mucha gente. Así que bueno, estuvo muy lindo toda la movida que se hizo. Se habló mucho con la gente para concientizarla de lo que está pasando. Se demostró también por qué no se quiere esta mina de litio. Así que bueno, podemos escuchar cuando se entregaron los... Marcela Carrizo le entrega. A ver. Acompañarnos y decirle al señor intendente que esto es el trabajo de mucho tiempo. Es de venir de la escuela y de venir cada uno del trabajo y salir a la calle. Salir mis hijos, salir la familia, salir a buscar fila. O sea, atrás de esto hay mucha gente. Es la voz detrás de la sierra. Que estamos diciendo no. No se juntó, no, primero reuníamos y decíamos, tenemos 5.000, nos faltan tanto, ¿qué hacemos? Nos llegaba la desesperación y llegaba el tiempo y no lográbamos. Entonces eso nos daba la fuerza para seguir buscando. Y salíamos, y yo llegaba a mi casa a las 6:30, 7:00, y le daba algo a mis hijos y salíamos a buscar firma o a buscar planillas. Bien. Bien, ahí la escuchamos a Marcela Carrizo cuando le entregó. Si hay algo que se hizo mucho hincapié en esta conferencia de prensa, fue justamente la ausencia de Oscar González, ¿no? Que era muy importante que él estuviera y viera todo el trabajo que han hecho para que estos expedientes se cierren. Igual esto sigue en la legislatura, ¿eh? Exactamente. Bueno, vamos a un temita musical, un cortecito musical cortito, porque siguen llegando nuestros invitados. Así que. Baila, baila, baila hasta salir de tu cuerpo. Danza, danza, somos animales en celo. Por tus manos, ¿dónde nadar? Si tu cuerpo se enfría, buscas calor. Va bailando mi corazón, siento seguimos acá en un día, programa especial de elecciones de Villa de las Rosas. Bueno, recién hace un rato pasó Ramón Diamedi y ahora estamos con Adrián Heredia de UNITE. ¿Qué tal, Adrián? Un gusto, gracias. Un gusto por invitarnos. Bueno, para nosotros es un placer estar aquí presente. Le agradezco esta posibilidad de poder difundir las propuestas que son sumamente importantes para que los electores puedan saber cuáles son las propuestas que estamos con cada uno de los candidatos tenemos, ¿no? Bien. Si querés sí. Empezar a contarnos... Que, no, bueno, ese justamente era el sentido de hacer esto, ¿no? Bien. Y a ver... Te cuento, más o menos. Bueno, nosotros venimos trabajando hace más de 2 años y medio. Hemos ejecutado más de 40 reuniones con 30 profesionales en un espacio que se llama Bosque de Arroyo, donde es el ex viejo Tala. Allí hemos trabajado desde lo social... y hemos empezado a desarrollar nuestra plataforma del Centro Mando de Integración. El Centro Mando de Integración son herramientas que nosotros utilizamos para poder diagramar las futuras políticas públicas que le hace falta, en particular a Villa de las Rosas. Este es un programa que viene ya, tiene sus primeros inicios en la década del 90, en el 2002 ya tuvo un fuerte impulso a nivel global, y se empezaron utilizando, si bien en empresas privadas, ahora lo están usando en empresas sin fines de lucro, sobre todo en este momento en las empresas gubernamentales, no en las empresas, sino en el Estado gubernamental. El objetivo es tener las herramientas necesarias para poder focalizar las políticas públicas que nos hacen falta año tras año. Ese es el objetivo. Y bueno, nosotros, nuestra gestión es una forma de trabajo, un giro a 180 grados, reconociendo, obviamente, las ejecuciones de las obras que están bien, las proyecciones que se han llevado a cabo y que son importantes para nuestro pueblo. También prometemos terminar las obras que están llevándose adelante. Pero ahora nosotros tenemos una percepción distinta de las cosas y hacer un giro de 180 grados en varias cosas. Nosotros somos unos convencidos que si nosotros hacemos el desarrollo en el área de educación y en el área de salud, podemos brindar las posibilidades reales de desarrollo de las personas, tanto en el ámbito familiar, personal y social, que es a donde nosotros apuntamos, ¿no? Para eso hemos hecho 5 ejes fundamentales. Dentro de esos 5 ejes fundamentales está la educación y la capacitación como uno de los principales pilares. En educación, te comento, estamos apuntalando, queremos abrir el primer centro de educación no formal. No es lo que viene, es lo que ya está. Claro. En la integración globalizada es lo que ya está. Y por allí vemos que nuestros jóvenes no tienen la posibilidad de integración en el mundo globalizado. Por un lado, tenemos la educación formal y queremos abrir el primer centro de educación no formal. Enseñarle lo que es el desarrollo académico para que puedan estudiar. De brindarle las herramientas. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Esas herramientas va conllevado con un trabajo en equipo interdisciplinario. ¿Para qué? Porque nosotros queremos traer las primeras universidades a Villa de las Rosas. Si bien, no voy a mentir, no van a poder ser en el comienzo universidades públicas, pero sí van a ser otra interesante propuesta para que nuestros jóvenes y la gente que necesite o que quiera participar en el área educativa pueda llevarlo adelante, que es la realización personal. Abriremos también el primer foro en la primera casa universitaria. Apuntalaremos a nuestros jóvenes que de alguna manera quieran hacer alguna carrera de grado en la ciudad de Córdoba. Esto se llevará a cabo a través de qué? A través de becas y notas que se rendirán y se presentarán, obviamente, las características que se van a exigir dentro del programa. Abriremos también el primer centro de capacitadores. A nosotros al principio nos fue muy difícil encontrar un espacio a donde el equipo técnico de profesionales pudieran trabajar. Uh-huh. Entonces creo que es fundamental apuntalarlo, sostenerlo, impulsarlo por parte de una gestión municipal, para que no solo la gente que viene de afuera del Valle, sino también la gente que tenemos en el Valle, que tenemos exponentes con una calidad académica y un ímpetu y unas ganas de poder extender una mano y enseñarlo, y muchas veces hasta de forma desinteresada, que pudiéramos trabajar en conjunto en pos de tener una sociedad más con mayor cultura, ¿no? Y con mayores posibilidades. Queremos fomentar el desarrollo inclusivo y sustentable, aprendiendo a cuidar a nuestros pares en el medio ambiente mediante políticas claras dentro de la municipalidad. Estos son algunos de los puntos en el área de desarrollo de educación que nosotros pretendemos. Queremos también en el área de salud, si bien ya hay muchos candidatos que vienen planteando y creemos que es necesario tener un servicio de las 24 horas, Villa Las Rosas ya se convirtió en ciudad, como decía el candidato anterior, y debemos estar a las condiciones y a la altura de la circunstancia. O sea, no podemos tener un dispensario cerrado a la noche, no podemos venir ante una emergencia a Mina Clavero, a Villa Dolores, a Río Cuarto. Entonces proponemos un sistema de salud permanente las 24 horas para que podamos así asistir a cada una de las problemáticas. No vamos a estar mintiendo que va a ser de alta complejidad, pero sí las cuestiones básicas, imprescindibles, a donde un profesional podrá evaluar de a dónde lo tendremos que trasladar. Hay cosas que van sucediendo día a día y que, si lejos de poder tener una solución práctica, estamos generando más costo a una gestión. Por eso que las ambulancias deben tener, todas las ambulancias deben salir por protocolo con profesionales médicos. No es por desmerecer, porque si hay algo que tengo claro es lo siguiente, que quiero agradecer públicamente a todos los empleados municipales que día a día trabajan de forma desnudada para llevar adelante a lo mejor de lo mejor a Villa de las Rosas. Y una de las primicias que les quiero contar es que del primer día que nosotros entremos en nuestra gestión, vamos a hacer plan de regularización laboral para que no exista más precariedad dentro de la planta de Villa de las Rosas, la planta municipal de Villa de las Rosas. Sí. Una pregunta, ¿sí? Sí. ¿Sabes el sueldo de un empleado mínimo? Mira, hoy en Las Rosas. Sí. No es un, mira, es un tema bastante doloroso, ¿no? Porque es muy bajo y creo que no está siendo acorde a los tiempos que se viven. Es un tema que no nos compete hoy como oposición a hablarlo, sino simplemente a quien está a cargo de la conducción de la gestión actual le corresponde este tema y el porqué. Lo que sí te puedo asegurar es que nosotros vamos a brindarles las garantías a cada uno de los empleados municipales y sus familias de efectivizar planta. Bien, ¿cómo todo esto que plantea hasta ahora, sí, cómo sería la forma de financiarlo? Mira, yo te explico. Acá no hay ninguna obra faraónica, ni de construcción de puentes, ni de camino. Simplemente se está llevando a cabo. Tenemos un equipo técnico interdisciplinario con más de 30 profesionales. Entre ellos está Jorge Ratti, que es una economista de la Universidad Nacional de Córdoba, y que con lo que se recauda dentro de la municipalidad se va a poder llevar a cabo. Bien. Exactamente, sí. Sí, también es una verdad, ¿no? Hay una verdad que hay poca información con relación a los presupuestos que maneja la municipalidad de Villa de las Rosas. Es lamentable. ¿Por qué? Porque debería ser de público acceso para todos los ciudadanos. Por eso también nosotros proponemos una aplicación, nuestros tecnólogos, porque también tenemos tecnólogos dentro de nuestro equipo técnico, que es Marcelo Moreno, psicólogo, tecnólogo, proponemos la aplicación de la APP en función de una gestión transparente, que cualquier ciudadano de Villa de las Rosas, desde su teléfono móvil, desde su computadora, podrá en tiempo real saber en qué se gasta y cómo se gasta el dinero de Villa de las Rosas. Eso para mí es fundamental. Yo el otro día planteaba al principio de temporada con relación a una obra en particular, que no quiero llevarle al caso porque no es a eso lo que yo vine, pero planteaba que necesitábamos saber qué es lo que se gasta en esa obra, qué tipo de contratación se lleva a cabo en esa obra, quiénes son los oferentes que están en las obras y cuánto tiempo nos va a llevar cada una de las obras. Creo y estoy convencido en que si nosotros nos sentamos como sociedad a construir entre todos, podemos zanjar esto y podremos dirigir el gasto de la municipalidad de forma equilibrada. Y que no quepa ninguna duda que si nos unimos para trabajar, no va a existir ni un solo problema que no podamos solucionar. Bien, todo esto que usted comenta sale, el candidato anterior nos explicaba que es charlando con la gente, sí, el conocimiento de tantos años de vivir. ¿Cuál ha sido el método de trabajo ustedes para llegar a esta conclusión? Te cuento, fue un gran desafío. En los primeros 3 años no teníamos bases de datos de nada. Sí, es muy difícil encontrar bases de datos, por eso tuvimos que hacer trabajo de campo muy extensivo y muy exhaustivo con distintos equipos de profesionales. Te vuelvo a repetir, al principio te planteaba que yo había hecho varias reuniones con varios equipos técnicos, se salió a la calle, se tomó muestreo de la población y trabajamos en base al muestreo de población. Nos dio un resultado. En base a ese resultado empezamos a caminar la calle y surgieron nuevos inconvenientes, nuevas inquietudes, nuevas problemáticas que las fuimos sumando al plan original que nosotros teníamos. Eso es de esta manera. Por eso, uno de nuestros ejes fundamentales, ¿cuál es? Uno de nuestros ejes fundamentales es encriptar la base de datos. Claro. Es decir, encriptarla. Te comento una cosita. A mí no nos hace falta saber cuántos metros tenés construido de tu casa, pero sí me hace falta saber cuál es el estado de salud tuya y de los tuyos. ¿Para qué? Para que año tras año yo pueda ejecutar los planes de desarrollo de salud primaria. Esa es la realidad. Nosotros hicimos 5 campañas de salud. Las últimas 2 fueron prevención de enfermedades venéreas, que es un flagelo para nuestros jóvenes hoy en día. Tenemos una alta tasa de esta problemática en nuestros jóvenes por diversos motivos, unos más tristes que otros. Y también la otra campaña fue de prevención de adicciones. Que también es otro de los flagelos que tenemos muy fuerte en la sociedad. Bien, estamos recordando que estamos hablando en este momento con uno de los candidatos a intendente de Villa de las Rosas, sí, Adrián Heredia, por UNITE. Y me acaba de llegar un mensajito para usted. Sí. ¿Quiere saber, Oscar Cachopausa, si entendió bien o usted es candidato del PRO, vendría a ser la parte del PRO? Yo le cuento. Eso por un lado la pregunta. Sí. Sí. Yo le cuento. Yo no soy en este momento candidato del PRO. Es decir, nosotros somos un grupo de vecinos que nos unimos para formar un frente, una coalición, para estar hoy, ser una oposición real, plausible y seria, obviamente, ante la gestión de 16 años de gobierno del señor Rebra. Bien. Lo que preguntaba el oyente, si entendió bien, ¿o usted quiere hacer universidades privadas? Sí, hemos venido haciendo tratativas para sumar a nuestra propuesta educativa que se sumen las universidades, también fundaciones de estudios, ¿no? Uh-huh. Todo lo que sea necesario para sumar y brindar mayores posibilidades a nuestros jóvenes y a todas las personas que estén interesadas en este momento en un desarrollo personal intelectual. O sea que ustedes entienden que primero podría haber una universidad privada y después una pública. Yo la entiendo. Cuando se den las condiciones, sí. Sí. Es mucho más, sí. Cuando se brinden y cuando se tengan todas las condiciones, no le quepa la menor duda que vamos a hacer todo lo posible y hasta lo imposible para traer universidades públicas, ¿no? ¿Y claro, cree que este es un buen momento en el país, que el país para una universidad privada? Pregunto, esto lo pregunto. Mira, yo te lo cuento. Yo tengo mi hijo de Uriel de 9 años y Natanael de 11. Y me he especializado en varias carreras universitarias y siempre es el momento para crecer. Siempre es el momento para crecer desde lo académico, desde lo intelectual, desde lo cultural. Porque es la única forma que nos realicemos como personas, si tanto sea en lo personal, en lo familiar y en lo social. Bien. Bueno, respecto de las universidades privadas, tienen un canon, un abono. Sí. Y nosotros estamos viviendo en un valle en donde podemos trabajar 2 meses al año. Sí, sí, sí. ¿Cómo saltear eso? ¿Cómo? Bueno, les cuento. Dentro de las universidades hemos replanteado la posibilidad real. Obviamente, no vamos a mentir sobre la mesa. Va a haber becas, pero no se va a poder becar a todo el mundo. Esa es la realidad. Pero no dejan de ser posibilidades. Hoy no nos olvidemos que si nosotros tenemos que sacar, si tenemos que llevar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, con lo que significa el peligro de salir del valle nuestro, a irse a una gran ciudad, con lo que generan los costos, y los costos van a ser mucho menores que los costos si tuviéramos que hacer una carrera de grado con nuestros hijos acá en la cadena. No dejan de ser posibilidades, claro. Ojo, ¿eh? No es determinante, no dejan de ser posibilidades. Claro. Yo creo que si vos sumas un esfuerzo, vos sumas otro esfuerzo, vos sumas otro esfuerzo, y sí, indudablemente vamos a llegar a buen puerto. No es determinante. Bien, nosotros hacemos esto de este especial, que lo vamos a hacer también con otro, justamente para que la gente tenga dudas, para que ustedes tengan la oportunidad de expresar sus plataformas, uno tiene dudas, y los oyentes en este caso, por suerte, están participando activamente. Y acá un oyente, Reinaldo, pregunta que le parece que usted no vive en Las Rosas, porque no precisa tanto técnico para conocer el pueblo. ¿Usted es oriundo de Las Rosas? Soy nacido en Villa Dolores. Uh-huh. Dígale, señor Reinaldo, que cose por privada, si necesita mi partida de nacimiento, no tengo ningún tipo de inconveniente. Nací el 10 de enero de 1973 en el hospital de Villa Dolores, que es donde todos nacemos, y hoy parece que es más importante si nos cortamos las venas y sale la sangre de Villa Las Rosas a tener buenas ideas y buenos proyectos. Por eso siempre digo yo que no importa si somos católicos, cristianos, si somos de la Villa Las Rosas, si somos de las provincias o somos de la capital, lo que sí necesitamos gente capacitada para sacar adelante la difícil situación que nos compete en Villa de las Rosas. Bien, pero vive en Villa de las Rosas, señora. Sí, claro. ¿Puedo cambiar de tema? Sí. Respecto a la feria de productores de Villa de las Rosas, su parecer, el presente y a futuro. Le cuento, uno de los puntos de gestión de gobierno es abrir el foro de empresas. El foro de empresas, nuestro principal objetivo es trabajar codo a codo, no solo con todos los productores, los feriantes, los productores individuales, los microemprendimientos, los proyectos, a través de una marca propia. Nosotros queremos generar una marca propia y elevar esa marca propia a todo el país. En este momento estamos trabajando a través de una plataforma comercial para que todos los productores puedan vender sus productos todo el año. Es verdad lo que vos me decís, hay momentos del año en los cuales no se puede generar dinero porque no están dadas las condiciones. Entonces nosotros debemos brindar esas condiciones para que todas las familias puedan trabajar en forma permanente. Estoy cansado de ver que las negociaciones se ejecutan un mano a mano cuando tenemos que actuar en forma interdisciplinaria. ¿Con quién? Y tenemos que actuar. Si vamos a poner un comercio, recurso tributario, gente de marketing, asesoramiento legal, es decir, apoyo municipal, porque tenemos que trabajar en conjunto. Si a vos te va bien como empresa, yo la única contraprestación que te voy a pedir es que la mano de obra sea local, para generar manos de obra real, local. Claro, y con respecto a lo que es la cultura, ¿cómo lo tratan? ¿Lo trata como empresa? ¿Cómo lo ve? Porque hay muchos artistas dentro de lo que es la feria. De hecho, quiero abrir el foro de la cultura. Me relaciono con muchísimos artistas que tienen un corazón generoso. Si yo te puedo decir, los artistas nos sentamos, charlamos, hablamos con ellos, me dicen, Adrián, queremos enseñar, queremos transmitir lo que tenemos, queremos brindárselo a los jóvenes, y bienvenidos sean. Yo creo en los espacios multiculturales, creo que podemos ser un Villa La Rosa pujante con otra dirección. Eso sí lo... Bien, dos cosas. Sigue llegando del oyente que dice que no vive en Villa de las Rosas, que no tiene la dirección ahí. ¿Usted cree que si yo no tuviera la dirección en Villa de las Rosas, podría plantarme o podría ser el candidato intendente de mi pueblo? Es decir, digamos, hay preguntas que con doble capciosidad la están planteando. No me molesta contestarla, pero creo que perdemos tiempos y minutos que son valiosísimos para terminar de que los vecinos de Villa Las Rosas escuchen cuáles son las propuestas, que todavía faltan muchos y muy interesantes. Bien, una pregunta. Si estuvo el sábado en la conferencia de prensa sobre la mina de litio, ¿se asistió y qué le pareció lo que vio? Mire, ¿cuál es su postura con respecto a el eso? El día sábado tuvimos una reunión de equipo que si ustedes me quieren buscar en la página, en nuestra página. Vinieron partes de ingenieros, vinieron tecnólogos que estuvimos trabajando sobre el desarrollo hidroeléctrico y la planificación de los asentamientos o de la reurbanización de Villa Las Rosas. Era un punto que le iba a tocar al último porque para mí que me parece que era el punto de la cereza de la torta. Lo dejamos para el último. Pero te digo, es súper ambicioso, súper interesante y va a convertir un antes y un después en el desarrollo urbanístico y energético de Villa Las Rosas. Eso estuve haciendo y realmente me hubiera encantado ir. De hecho, sí, pertenezco al grupo de contra las minas de litio, me he presentado muchas veces, estoy a favor del medio ambiente y de hecho he hecho cursos a niveles provinciales y nacionales. Por eso que también quiero que en nuestro trazado aplicarle ley 28.256, que se trata de la ley de transporte terrestre de sustancias tóxicas. Hay veces que nos estamos focalizando en una sola cosa que sí es importante. De hecho, si ustedes me buscan en la red, van a ver el video que yo subí con relación a la información que nosotros habíamos recabado de la empresa canadiense, ¿no? Pero más allá de eso, que eso es, que los invito a que lo vean, tenemos que evitar que pasen las sustancias tóxicas por nuestras rutas, ¿no? Por nuestros caminos, que no pase ningún tipo de accidente, que no genere un derramamiento. No hace mucho tiempo un camión de combustible se dio vuelta. Está bien, es un camión de combustible, no vamos a ir al otro extremo. Pero tenemos que tener una regulación de saber qué es lo que pasa por nuestras rutas, regularlo. Y el medio ambiente va mucho más que esto. Por ejemplo, te doy para que una noticia. En uno de los únicos miradores que nosotros tenemos, que es el Indio Guasmara, se está, si sacan camiones de tierra, sacan camiones de materiales, se ha convertido en una cantera lo que tendría que ser para nosotros un atractivo. Se ha permeabilizado el agua. Y eso es gravísimo, porque cuando se permeabiliza, se pierden las napas. Entonces, digamos, todo es importante, pero debemos trabajar en forma comunada y equilibrada. Y también el día sábado también estuve en un velorio con unos vecinos, y se sumaron un montón de cosas por las cuales yo ese día no pude estar en particular, a pesar de que en forma independiente, no de parte de la municipalidad, me invitaron. Cuando me invitaron yo dije, lo voy a hacer, pero no desde lo político, porque me corresponde desde vecino. Esa es mi opinión personal, ¿no? Bien. Usted gobierna, usted gana el 28, sí, 28 de abril. ¿Qué cosas mantendría de este actual gobierno y cuáles las haría totalmente distintas? Bueno, soy un convencido que el actual gobierno tiene muchas cosas positivas y se tendrán que analizar. La diferencia entre que algo sea positivo o negativo es al qué precio se lleva adelante esa gestión. Esa es la diferencia. Voy a revisar si los costos, beneficios que nosotros o que los vecinos de Villa Las Rosas estamos abonando es lo que corresponde. De allí en más, si vos me decís, mira Adrián, hemos hecho un progreso, como están haciendo ahora, de iluminar las calles. No importa si es una cuestión preelectoral. La cuestión que se ilumine está bárbaro. Che, Adrián, hicimos la plaza de que ahora los pozos. Fantástico. Hay cosas que no comparto y te vuelvo a repetir. No vine a criticar a nadie y nunca lo haría si no está... No cruzaríamos palabras si no está la otra persona al frente, ¿no? Claro. Cada uno de los vecinos sabe cada uno de los vecinos sabe quién es cada candidato, qué es lo que da cada candidato y por sobre todas las cosas si tiene representatividad con cada uno de esos candidatos. Todos tenemos improntas distintas y diferentes. Esas improntas son personales, académicas, intelectuales y familiares. Simplemente eso. Cada uno deberá rendir cuentas o cada uno deberá responder la pregunta que le corresponde. ¿Y su expectativa para este 28? ¿Mi expectativa? Sí. Qué linda pregunta. Puedo quedar como un creído, pero bueno, no es la intención, ¿no? No es la intención. Venimos trabajando con equipos técnicos, con encuestadoras, con tecnólogos. Para que te dé una idea, en los últimos 28 días, 29.000 personas llegaron a tener alcance en nuestras publicaciones, más de 5.100 interacciones en los últimos 28 días. La expectativa, obviamente, es que vamos a ganar. Bien. ¿Cómo se financia la campaña de ustedes? Mire, la espalda con la espalda, sí. Nosotros no tenemos una campaña ostentosa, sí tenemos una campaña con inteligencia y con varias empresas que han aportado su trabajo porque han creído en este proyecto de gobierno y por sobre todas las cosas han creído que somos la persona indicada para llevar adelante. Sí. ¿Empresas sí. de Las Rosas o de Córdoba en general? Empresas en general, ¿no? Empresas claro. en general, sí, sí, sí, sí. Sí, porque no lo olvidemos que yo vengo haciendo trabajos que por allí la gente no lo sabe. Soy criminólogo, soy mandatario, tengo 29 cursos de especialización en investigación criminal, soy mediador comunitario de lucha contra el narcotráfico, por eso nuestro plan de desarrollo de prevención de adicciones en la escuela está muy bien aceitado, que para mí es fundamental. ¿Qué más te puedo llegar a decir? He hecho una vida de mucho trabajo desde muy joven. Bien, acá me están preguntando, por ejemplo, si sí. queremos saber cuáles son las empresas que lo financian, entramos a alguna página o dónde lo sí, encontramos. Yo lo explico. Sí, las empresas no me brindan dinero, me brindan servicios. Claro. Eso es diferente. Hoy en día no se consigue prácticamente una empresa privada que aporte dinero a una campaña. Simplemente creen en el hombre y es como yo dijera, mira Adrián, hoy tengo la radio. Te brindo mi espacio para que puedas expresarme. Che, Adrián, yo hago página web, te hago una página web. Por eso yo digo, la estamos haciendo con el esfuerzo sobrehumano, porque una campaña política con grandes desniveles, con distintas cuestiones de aportes económicos, estatales y privados, no estamos jugando todos con la misma regla de juego. Por eso es la regla de juego que nos toca jugar. Hoy en día todos sabemos cómo se maneja la política y a dónde va. Lo importante es que la gente el 28 de abril sepa qué va a hacer y a quién va a elegir. Tenemos, ¿tenemos sí, tiempo? La frutilla de la torta. Para la frutilla, sí, va por eso, por la frutilla de la torta. Ya nos queda mucho tiempo. Ya no nos estaría quedando mucho tiempo. Bien. Hay dos cosas fundamentales, ¿no? La transparencia en la gestión es que es fundamental de campaña. Por eso el APP que nosotros queremos hacer para tener en tiempo real cuánto dinero se entra a la Municipalidad de Villa La Rosa y en qué se gasta el dinero. ¿Cuándo son contrataciones directas y cuándo son licitaciones? ¿Quiénes son las empresas que licitan y en qué momento se van a ejecutar cada una de las obras? Las obras pueden ser oportunas. Pueden ser necesarias, pero no a veces oportunas. Eso va a depender de qué, de que nos reunamos entre todos los que estamos involucrados para que determinemos eso. Ahora ya se acabó el patrón de estancia. Lo que necesito es tener un gobierno con vos. Si yo voy a hacer una obra que te involucre directamente a vos y nos tenemos que sentar y decir, mira Adri, está todo bárbaro, queremos hacer el asfalto, pero si vos me lo haces el asfalto, no van a poder venir los entrevistados en vehículo. ¿Cómo hacemos? Para que te dé un ejemplo, ¿no? Uh-huh. De lo que de lo de algunos ejemplos hipotéticos, ¿no? Hay con relación a la frutilla del postre, nosotros, los ingenieros, los arquitectos, como por ejemplo Ricardo Herrera, que ya viene trabajando en distintos programas de energía hidroeléctrica a nivel nacional en otras provincias, creemos que podemos generar energía a un costo del 50% y abastecer de esta manera el alumbrado público y las oficinas públicas, que sería un empujón a la primera parte, como me preguntaba, cómo nosotros vamos a financiar muchas de las cosas. Sí. El dinero está. La cuestión es cómo se distribuye ese dinero, ¿no? Y uno de los puntos fundamentales, apuntalar a nuestros jóvenes. Es fundamental, desde la cultura, desde el centro cultural, desde la educación no formal, de brindarles las posibilidades reales de desarrollo académico, de poder brindar las posibilidades reales de desarrollo académico. Pero por sobre todas las cosas, yo quiero una juventud que esté libre de adicciones. Por eso es que quiero formar el primer plan de desarrollo. Desarrollo de alerta temprana de prevención de adicciones, que se llevaran a cabo en cada una de las escuelas. Hoy no está dicho por mí, sino está inclusive dicho por el gobierno oficialista en la provincia de Córdoba, el 62% de los jóvenes entre el primero, segundo y tercer año prueban algún tipo de sustancias. Es decir, es fundamental. Si yo apuntalo a la familia, apuntalo a los jóvenes, vamos a generar una transformación real de Villa de las Rosas y pedanías, con la idiosincrasia de cada uno de los actores, con la idiosincrasia de cada uno de los actores que nos caracterizan. Tenemos problemas gravísimos, pero vamos a convertirlo en un circuito turístico a todas las pedanías de Villa de las Rosas. Y vamos a tener éxito, realmente vamos a tener éxito, cuando consigamos que tengamos una próspera clase media. No importa con quién, de qué partido político o con quién persona lo vamos a sentar. Nos sentaremos, negociaremos y lo llevaremos a cabo, porque el futuro se construye hoy. Cada día. Gracias. ¿Qué lista es usted? ¿Son ustedes? Sí, P195. P195. Acá te dejo un regalo, sí, claro. Te lo termosellé el vacío, como para que mirás. Sí. A ningún candidato habla de las alergias de esta época. Bueno, aunque vos no lo creas, en el programa de salud tenemos, hemos desarrollado nuestros jóvenes. Una problemática muy grande, se ha elevado muchísimo las alergias y hay que hacer dos cambios fundamentales, y ojalá que el resto de los candidatos lo puedan llegar a poner en práctica, llegue quien llegue. Uno es el movimiento de tierra y el cortar los pastos, que va modificando el horario. Inglaterra modificó bajar el índice de alergia. Mira. Eso es un dato que es importantísimo, porque también queremos incluir, por ejemplo, a las Olimpiadas de los niños asmáticos. Queremos un gobierno inclusivo, un gobierno que nadie se quede atrás, tanto sea en lo laboral y lo intelectual. Eso es lo que nos apunta, eso es lo que nos lleva como punta de lanza, eso es el bastión que nosotros tenemos. Si tenemos las mismas posibilidades, son para todos por igual. No podemos hacer que dentro de las pedanías, una pedanía crezca en desmero de otra. Bien, eso me pregunta medio ambiente, perdón. Sí. ¿Querías preguntar algo? No, porque estoy leyendo acá, Partido Unite por la Libertad y la Dignidad, cambiar el futuro es posible. Con los colores, obviamente, de quienes fueron Cambiemos. Y vos me decías que no son parte de Cambiemos, pero por ahí dentro te explico, de su... Te explico, se generó, para poder llegar a esta etapa, surgieron varios inconvenientes a niveles gobierno, que ustedes lo saben mejor que nadie, disolución de partidos de alianza. Los colores son similares, pero no son los mismos. Dentro de los pantogramas, que son las características técnicas de los colores, tienen ciertas similitudes, ¿no? Pero no son los mismos. Decidimos eso, ser honestos con nosotros mismos, decidimos ser honestos con lo que estábamos armando. Y bueno, de esa forma lo planteamos, ¿no? En este momento somos 4 precandidatos a la intendencia. Nosotros, tendríamos que estar el último, pero bueno. Unión por Córdoba, la Nueva Alianza, el caballero que estuvo recién. Por Frente Popular. Por Frente Popular. todos tenemos características distintas, pero ¿saben qué? Todos queremos el objetivo común, que es lo mejor para Villa Las Rosas. Así que mi mayor sueño es que realmente a la hora de elegir el voto, todos hagan lo mejor. Por otro lado, propongo públicamente que si le hicieran falta a cualquiera de los candidatos nuestras propuestas de gobierno que vienen que hemos trabajado con más de 30 profesionales, porque sabemos qué es lo que le está haciendo falta en este momento a Villa Las Rosas, con mucha humildad lo pongo sobre la mesa para que lo lleven adelante. Porque no se trata de que gane un partido, se trata de que ganen todos los vecinos de Villa de Las Rosas y pedanías. ¿Cuál es su opinión de a nivel nacional de Cambiemos de hoy en día? ¿Cómo está? Chiquitito. Sí, sí, mira, yo me estoy ustedes me invitaron para que yo hiciera una declaración de mis propuestas de gobierno a nivel local. No quiero confundir el electorado, ya está demasiado confundido con muchas rupturas, alianzas, idas y venidas. Simplemente nosotros somos un grupo de vecinos que necesitamos representatividad. Cuando yo empecé dije, no voy a criticar a ningún oponente desde lo político. Ahora ustedes me pueden llegar a preguntar desde lo personal. Desde lo personal hacemos esto por varios motivos. Pero uno de los motivos es que la gente que conformamos esta coalición, no nos sentimos representados, nuestros principios, nuestros valores, nuestra forma de pensar y la gobernabilidad que se va llevando adelante. Simplemente lo digo de vecino a vecino. Bien, bueno, le agradecemos su tiempo. Han quedado un par de preguntas así en el aire. Para la próxima, sí, me contesta. Sí. En otra empresa, así para que no queden en el ambiente eso de que no se dijeron las empresas. Solamente eso, para la próxima, un par de nombres, así la gente también se queda conforme. No hay problema. Le agradecemos su tiempo. Estaremos llamando a todos los candidatos, como salga la elección, igual después del 28, así que mucha suerte. Chicos, disculpen que le diga chico, ¿no? Pero no, agradecido. Realmente me he sentido extremadamente cómodo, quiero que lo sepan, quiero que me hayan hecho sentir muy bien. Esto está, el poder ejercer esto de la democracia y llevar adelante esta propuesta, tanto sea por ustedes como comunicadores, como nosotros tener esta posibilidad de poder comunicar, me llena de orgullo. Les agradezco muchísimo, muchísimo la oportunidad, sinceramente. Por favor, la radio está para eso. Gracias. Sí. Siendo las 23:37, ¿tenemos nuestra próxima invitada? No estaría llegando. No estaría llegando, así que bueno, es como que medio tarde, tenemos que viajar. Qué pena, porque había muchas preguntas acá. Había muchas preguntas, bueno. Veremos la próxima vez, si tenemos 6 de la mañana, no sé, se me ocurre. Más temprano, bueno, no sabemos, ¿viste? ¿Qué pasó? Habían dicho que venían en camino, bueno, no lo sabemos. Pero vamos, hay que irse, hay que cerrar porque empiezan las repes. En un rato empieza Dolina y después las repes, que ahora tienen otro horario, ¿no? Le agradecemos la presencia acá en el piso de que estuvo Ramón Diomedi. Claro. De la lista 684 de Frente Popular. Bien, y de Adrián Heredia, de UNITE, lista P195. Bien, bueno, le agradecemos la presencia de los dos. Bueno, nos quedamos a mitad de camino. Vinieron dos no pueden venir, así que bueno, por ahí antes del 28 se organiza otra cosa y lo podemos hacer. Queríamos que los oyentes acá de la radio escuchen las plataformas, se saquen dudas, cómo ha pasado, todo. Bueno, se la debemos los otros dos. Sí, algunas dudas capaz que se sacaron. En realidad nosotros no debemos nada, nosotros invitamos a la gente a que venga, bueno, sí, no sí, saben sí. por todo el mundo sabe. Bueno, el otro candidato. Los micrófonos están abiertos. Claro, sí. El primer candidato, bueno, mandó un audio que no podía no presentar. Llegaba, pues, no llegaba. Bueno, así que bueno, esperemos que la gente que también venía en camino esté todo bien, que haya sido un inconveniente menor y listo, por lo que no hayan podido venir. Así que le agradecemos una vez más. Bueno, le agradezco, chicos, la presencia, Gonza, Adri, acá, de que estamos, bueno, es nuestro aporte a esta democracia, que a veces de la que mucha gente a veces reniega, pero este es el ejercicio que tenemos que hacer: escuchar, pensar, reflexionar y bueno, después ir a votar con esa, con conocimiento, con responsabilidad. Así que bueno, este va a ser nuestro aporte, que lo pensamos seguir haciendo porque vienen mucho más elecciones. Bueno, nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Nosotros el miércoles, la audiencia queda con un montón de programación. Un gusto y bueno, a seguir ejerciendo este acto democrático. Así será. Bueno, muchas gracias, buenas noches y nos vemos el miércoles, compañeros, acá de un día.